Hola, Dani, ¿cómo va? Bien. Bueno, hubo que reprogramar porque, pequeño detalle, estaba la elección el domingo. Exactamente, no lo habíamos considerado al principio y bueno, hicimos como una revisión de las fechas y tuvimos que cambiarlo y lo pasamos para la última semana de octubre y la primera de noviembre. Bien, ¿y qué nos vamos a encontrar en estas jornadas de proyección en la Escuela 35 primero y después en el Centro Comunitario Lagarto Juancho? Bueno, en la Escuela Primaria 35, que son las funciones, bueno, todas las proyecciones van a arrancar a partir de las 2 de la tarde. En la Escuela Primaria número 35, Cecilia Grierson, que es una escuela con la que ya venimos trabajando desde que el Larandú comenzó a recorrer el conurbano. Y bueno, a partir de las 2 de la tarde vamos a tener una serie de materiales que van a trabajar las temáticas de infancias y adolescencias, así que tenemos como un montón de materiales que nos han llegado, por ejemplo, de estudiantes que están trabajando en cine comunitario también, por ejemplo, en Capital Federal, y bueno, y nos mandaron mucho de sus producciones. También, bueno, vamos a estar presentando muchos de los materiales que hemos hecho en el marco del colectivo Arandú en la escuela, considerando que muchos de los trabajos que también hemos realizado ha sido en el marco de las actividades que hemos realizado junto con la 35. Y es más o menos como para las 4 de la tarde, 4 y media, estaremos también proyectando algunos materiales del tema que nosotros denominamos como territorios y resistencias. Así que bueno, vamos a tener una serie de propuestas bastante amplias para todo tipo de público. Bien, uno de los trabajos que van a presentar tiene que ver con este taller que decías que vienen desarrollando y que hicieron también en el Centro Cultural de Barrio Frino. Se llama Un día en Barrio Frino, me intriga mucho ahí qué estarán contando y mostrando del barrio, ¿no? Ese corto que estuvimos realizando con los compitas de Barrio Frino, y bueno, fue un taller que salió en el marco de una producción que salió en el marco del taller de cine comunitario que estuvimos realizando el año pasado ahí en el Centro Cultural. Y bueno, y nada, muestra nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, nuestra forma de ver también las cosas en lo que es el cotidiano, ¿no? Y desde los mismos barrios. Y después se van de la Escuela 35 de Grierson para otro extremo de José C. Paz, que es el barrio Bucetich, en el Centro Comunitario Lagarto Juancho. Exactamente, bueno, vamos a articular este año con el Centro Comunitario Lagarto Juanchi. Bueno, estamos recontra emocionados por todos los materiales que vamos a proyectar ahí. Vamos a estar mostrando algunas de las propuestas que nos enviaron en la temática de géneros y diversidades, que va a ser durante la primera parte del encuentro, y en la segunda parte, bueno, vamos a estar cerrando con las temáticas también, o la segunda parte de lo que es la temática de territorios y resistencias, que también son muchos materiales que nos llegaron y que nosotros estábamos como muy ansiosos y ansiosas de poder pasarlo. En el caso de géneros y diversidades, vamos a tener materiales que también nos llegan de varios estudiantes que están trabajando la temática dentro de las escuelas, que eso nos pareció bastante interesante. Vamos a tener también un material que nos envía una compañera, Wanda López Treyes, que desde que Narandú comenzó nos mandan todos los materiales que están trabajando desde esta perspectiva comunitaria y colaborativa, ¿no? Y con la temática de territorio, luchas y resistencias, vamos a estar pasando mucho de algunos materiales que nos enviaron desde la Gualmapu, nuestros compañeros y compañeras del colectivo Atquimún, que nos mandaron varios de sus propuestas, que también son comunitarias y colectivas. Y bueno, y vamos a estar también cerrando esta jornada con dos propuestas muy lindas, que bueno, la primera es Planta Madre, y la segunda es Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno, que bueno, refleja justamente muchas de las situaciones que están pasando en el conurbano bonaerense, que aún se mantienen al día de hoy, y que bueno, también es importante conocer y recordar lo que sucede para seguir manteniendo esa memoria, y bueno, para seguir también en la lucha permanente en las que se encuentran nuestras escuelas hoy en día. Sumamente variadas las propuestas, tanto para la Escuela 35 como para el Centro Comunitario de Lagarto Juancho. Recordamos además que la invitación a ser parte de estas muestras es, bueno, libre y gratuita, que si bien la muestra va recorriendo, la propuesta va recorriendo distintas organizaciones, está abierta que se puedan acercar desde distintos lugares, ¿no? Exactamente, es abierta, libre, como bien dices, En el caso de la EP35, como decíamos, empezaba a las 2 de la tarde. En el caso del Centro Comunitario La Barca Juancho, empezamos a partir de las 3 y media. Después vamos a cerrar también con un poco de música. Y también, como hacemos siempre, van a haber en ambas jornadas una mesa de debate donde invitamos a realizadores audiovisuales de alguna de los materiales que vamos a proyectar en esas jornadas, y a otros referentes comunitarios también con distintas, que vienen atravesando distintas problemáticas en cada uno de diversos puntos de los que conformamos el conurbano bonaerense, las distintas luchas que se están llevando en nuestros territorios. Así que bueno, van a haber muchos representantes que van a contarnos un poco su experiencia y cómo esto también lo trasladamos al audiovisual y de qué forma el audiovisual narra y cuenta todas estas situaciones. Así que están todos y todas invitados a acompañarnos. Estas actividades son, como decíamos, abiertas y gratuitas, y son, bueno, autogestionadas, con mucho cariño, mucho amor, y lo hacemos siempre con mucha energía, llevando el arandú a diversos puntos de lo que es este hermoso conurbano.